Ana Frank, niña, que transciendes las fronteras en el tiempo. Ana Frank, lágrimas de manantiales que das esperanza a quienes construyen la paz mundial. Niña del cielo, niña del amor, a su muñequita jamás la olvidó. Niña poesía, niña corazón, a ti que te negaron que le cantes al amor. Niña, niña sol, lágrimas del artista, artista trovador, que sus tristes lágrimas las cuerdas él cantó. Dime tu tristeza, la vida preguntó. Es que yo recuerdo aquella niña que soñó con el amor. Sesenta años pasaron y todo se olvidó, que el odio destruye, destruye el amor. Llora muñequita, llora sin perdón. Es que tú recuerdas a la niña que cantó al amor. Niña del cielo, niña del sol, canta la esperanza y canta al amor. Que aquí en la tierra, en ti tu sol ilumina a los pueblos que creen en el amor.